Los rostros se ponen suaves. Suaves. En tardes como esta, arden con una especie de niñez contra la oscuridad. Gracias, gringo, por correrte al frente del reloj. 8 menos 7, podemos decir, 8 menos 7 de la tarde, y es la hora en que empieza el bloque Palabras al Dorso con Pablo Carrizo. ¿Cómo andas, Pablo? Hola, amigos, buenas tardes. Una alegría estar acá de nuevo. Una alegría para nosotros y calculo que también para la gente que nos está escuchando. ¿Qué nos traes hoy, Pablo? Y hoy la idea en la columna era, bueno, convidarnos la persona y la producción de José Carlos Mariátegui, un intelectual y militante popular peruano, que bueno, un poquito con la excusa de que el pasado 16 de abril se cumplieron 80 años de su muerte, poder recuperar algunas ideas sobre su vida y también compartir la posibilidad de una lectura de algo que anda circulando en algunas librerías, que es una de las tantas obras de Mariátegui. Y bueno, un personaje muy particular porque es una persona que viene desde la política hacia el pensamiento y no al revés. Un peruano que nació en el 94, es decir, del siglo XIX, fines del siglo XIX. Hijo de una mujer originaria y de un padre de origen vasco que lo abandonó la familia en un momento determinado. Eran varios hermanos ellos, así que de esa cruza, digamos, fue la que definió un poco la vida de José Carlos Mariátegui y lo fue llevando a ser lo que se constituyó en el tiempo, que es uno de los dirigentes por ahí más importantes de la historia contemporánea del Perú, pasada contemporánea del Perú, y uno de los tantos que hay en Latinoamérica, ¿no? ¿El tipo empieza a militar en un partido? ¿Cómo se...? Y la vida de Mariátegui está asignada por, bueno, él es autodidacta, se acerca a muchos movimientos casi por casualidad, le empieza trabajando en un diario, primero dando una mano en el taller, en la parte de impresiones, luego se acerca a la posibilidad de redactar, empieza redactando deportes, y de ahí se va acomodando como periodista, digamos, en el oficio de periodista. Una serie de circunstancias lo hace ligarse a un par de personajes de principio de siglo, del siglo XX en Perú, que estaban alrededor de la figura de un poeta que se llamaba Abraham Valdelomar, un poeta peruano muy interesante, muy crítico, muy sensible, digamos, que tenía un grupo medio artístico, medio periodístico, que se llamaba La Colónida, ¿no? Un grupo que reunía junto a otros intelectuales, artistas plásticos, poetas, músicos, y producía diferentes actividades. Él se liga de muy joven a este espacio y luego, bueno, acercándose al mundo de la cultura, tiene la posibilidad de hacer un viaje a Europa, siendo muy joven, es becado para viajar a Europa, conoce varios países y eso termina por determinar las inquietudes que ella tenía, ¿no? E imagínense que hacia las primeras décadas del siglo pasado, Europa era un hervidero con lo que había sido la Revolución Rusa, con la vigencia que estaban teniendo en ese momento algunos textos fundamentales del pensamiento crítico, sobre todo los de Marx. Y Mariátegui toma todo eso, vuelve a Perú con lo que es su historia, su identidad, y empieza a constituirse en un pensador, digamos, originario, pero de cuña marxista, digamos. Él siempre se definió así. Y bueno, en todos sus escritos la constante es la posibilidad de recuperar lo emancipador del marxismo en una coyuntura determinada, como lo era la coyuntura en la que él vivía, que era Latinoamérica y particularmente Perú en el siglo pasado, ¿no? Ahora, dentro de esa militancia suya y de esa definición marxista, ¿cuál es la relación de él con lo que era el marxismo oficial en ese momento, que era el de la Unión Soviética, el Partido Comunista por excelencia? Claro. Porque algunos textos me acuerdo de haber leído del marxismo donde la revolución estaba o se sucedía solo en los países industrializados, piénsese en los países occidentales de la Europa o donde la misma revolución industrial y la imagen de el obrero iba a ser la que provocara la revolución. Digo, pensar a Perú, que es el único país que no funcionó en realidad. Claro, pensar al Perú con una fase de producción, digamos, industrial muy precaria. Es difícil pensar cómo se incorpora el marxismo en un lugar así, ¿no? Así es, sí, y esa es la clave para recuperar a Mariátegui. Él tiene una postura crítica ante el marxismo y ante cualquier pensamiento ortodoxo. Es un tipo cuya capacidad mayor y su mayor virtud considero que está en la enérgica heterodoxia y capacidad crítica constante que fue construyendo en sus textos. Recién charlaba un poquito con Andrés y yo lo que le decía que es un artista del ensayo, es decir, los libros que existen de él son libros que antologan ensayos, que salieron algunos en revistas, otros fueron presentados en algunos discursos, en algunas actividades y mitines, y en ese arte del ensayo el tipo tiene la capacidad de proponer ante una situación específica un discurso, una palabra, un texto cargado de espíritu crítico, hasta con él mismo y hasta con los mismos compañeros de él en muchas situaciones, lo cual obviamente hizo que se distanciara rápidamente de el oficialismo marxista de la época y fuera, digamos, a contramano de algunos procesos que se estaban dando en Latinoamérica, que obviamente intentaban trasladar, digamos, las fórmulas revolucionarias que se iban dando en Europa hacia los países latinoamericanos. Él introduce algunos aspectos que son fundamentales, incluso para nuestra realidad cotidiana, que tienen que ver con nuestra situación colonial, ¿no? Él en esa época estudia mucho, y fundamentalmente en Perú y en toda la región incaica, la cuestión de el indio, el lugar que tiene el indio, el aborigen, los pueblos originarios. De hecho, él funda una revista que se llama Amauta, que es una revista que, así como existió Crisis aquí en el Río de la Plata, Amauta para la región andina, digamos, es una revista crítica que va a quedar en la historia. La fundó en el año 26. Amauta es un término quichua que quiere decir hombre sabio, hombre antiguo sabio. Y él intenta recuperar eso y escribe en esa revista, llama a escribir a un montón de gente, de artistas, pero trata de trabajar en esa revista con un espíritu que recupere un pensamiento originario, es decir, una posibilidad revolucionaria, crítica, marxista, pero incorporando a los sujetos sociales que tienen que ver con la identidad propia del Perú y que en este caso los pueblos originarios, ¿no? Ahí está su mayor riqueza. Bueno, hay editados de él varios libros. Alguno que se consigue es, el que más se consigue y el más popular, y el que me parece que es fundamental recomendar, es Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana. Es una antología, como decía, de diferentes ensayos sobre diferentes temas. El tipo siempre estuvo pensando y escribiendo acerca de la cuestión artística. Fue también una de las cosas fundamentales dentro de su producción. Así que hay muchos escritos sobre literatura, sobre música, desde una perspectiva de cómo nosotros podemos pensar el arte como aportando a procesos revolucionarios, digamos, que son sumamente urgentes en nuestro continente. Ese libro, hay una muy linda edición de Capital Intelectual que se va a conseguir en varias librerías de Córdoba, cuesta 49 pesos. Y tiene un estudio preliminar de Atilio Borón que recupera algunos rasgos biográficos bastante interesantes y después tiene algunas notas al pie también que le dan un plus. Después hay un par de textos más que se consiguen. Uno es Peruanicemos al Perú, que es un librito que antologa algunas notas de una columna que sacó en un diario oficial de Perú, pero que le habían cedido un espacio y él sacaba una columna periódicamente. También es interesante. Y otro es muy conocido, pero muy viejo y muy difícil de conseguir, es La política y la subversión. Es un texto muy viejo también que tiene unos primeros ensayos de él. Entre lo que se antologa hay discursos que ha dado, por ejemplo, en comités en algún país de Europa, el que lo invitaban viajaba y está traducido ahí. el discurso. Entonces muchas veces, fuera de la coyuntura de la cual uno ve a ese texto, es muy difícil de comprenderlo, de encontrarle ciertos aspectos valiosos. No obstante, si logramos recorrer un poco la vida y la obra de él, me parece que nos vamos a encontrar con un cerebro muy grande, muy apasionado. Es un tipo que nunca dejó de militar, se murió militando, digamos, se murió muy joven, a los 36 años, fundó el Partido Socialista Peruano, distanciándose un poco de la militancia que había tenido, funda un nuevo partido. Con un poco, también lo charlamos con Andrés, la palabra socialista en aquel momento tenía que ver con una mirada crítica sobre lo que era el concepto comunista, bueno, originado fuertemente en una Europa asalariada, con las clases bien definidas y con ciertos procesos particulares que se iban dando, ¿no? Eso es Mariátegui, es un espíritu crítico, un aporte, me parece, muy valioso a nuestra actualidad, donde tenemos que empezar a recoger herramientas, textos, procesos que ya se vienen dando hace mucho tiempo en nuestro continente, y me parece que un infaltable para poder pensar nuestra realidad en algún momento es José Carlos Mariátegui. Para despedirme y citando unas palabras de José Carlos, quisiera leer un parrafito, que es un párrafo que más, del que más se cita, de José Carlos Mariátegui, que es de la primera editorial de la revista Amauta, y que dice así: no queremos, ciertamente, que el socialismo sea en América calco y copia. Debe ser creación heroica. Tenemos que dar vida con nuestra propia realidad, en nuestro propio lenguaje, al socialismo latinoamericano.